mami mañana. Iremos al zoológico con mami mañana. Será un día sensacional. Animales voy a ver, tú puedes venir también. Muy divertido es, qué día vamos a tener. Veré a los monitos colgados en las ramas, colgados en las ramas, colgados en las ramas. Veré a los monitos colgados en las ramas, balanceándose hasta volar. Animales voy a ver, tú puedes venir también. Muy divertido es, qué día vamos a tener. Verá a los cocodrilos jugando en el agua, jugando en el agua, jugando en el agua. Verá a los cocodrilos jugando en el agua, chapoteando sin cesar. Animales voy a ver, tú puedes venir también. Muy divertido es, qué día vamos a al zoológico con Dami mañana, con Dami mañana, con Dami mañana. Iremos al zoológico con Dami mañana, será un día sensacional. Animales voy a ver, tú puedes venir.